En Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, pues así como el que no quiere la cosa, nos hemos puesto en las 7 y 11 minutos de la mañana en este martes 19 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde una vez más El Pirata y su Banda estarán hasta las 12 de la mañana, hasta el mediodía. ¿Cómo vas, Sayago? Cuéntame. Muy bien, Pirata. Además, contento porque ya tengo compañeros del mundo de la interpretación que ya están rodando algunos. Volviendo al trabajo. Sí, efectivamente, bien. Lucía. Sí, poquito a poco, con muchas medidas. O sea, me he hablado con algún compañero y me han estado contando que va a ser difícil porque es un poco de shock el llegar al rodaje y encontrarte con estas cosas, pero bueno, la buena noticia es eso, que empieza un poquito a moverse el cotarro, así que nada, enhorabuena a esos compañeros que hayan empezado con nuevos rodajes y que espero estar yo en breve, claro. Claro, claro, lógicamente, sí señor, eso es lo que hay que esperar. ¿Y tú qué tal, Lucía? Bien, bien, pero ojo que tengo que advertir de una cosa, ¿verdad? Porque las polillas ya están aquí. Anda, sí. Intentando entrar. He visto, sí. Se ha pegado no sé cuántos tropetazos una polilla contra la ventana de mi casa ahora mismo, intentando entrar aquí. Como es de noche fuera y hay luz en el salón, pues no veas tú cómo lo intentaba, pero madre no. Mía, decías tú, Kika, ¿cómo se lo curraba, eh? ¡Hombre! Pero dice la gente no que han visto a Javi Burguera, nuestro productor ejecutivo, corriendo ya al Decathlon a comprar un buzo y eso para... Sí, no, hasta que no sale de casa, de más. Bueno, ¿y tú qué tal, Pirata? Bien, bien. Yo estoy pensando que lo último que hacemos cada día en el programa, a eso de las 12, unos minutos antes de las 12, es dar la bienvenida a la banda, ¿no? A los nuevos miembros de la banda. Entonces estoy pensando que lo voy a hacer desde el balcón, porque a las 8 en mi calle al menos se sigue aplaudiendo a los sanitarios. Luego a las 9 hay cacerolada. Pues vamos a hacer nosotros algo. Oye, entonces, pues la banda, claro, bienvenidos a la banda. Entonces, yo me voy a salir al balcón a dar la bienvenida a los miembros de la banda porque no vamos a hacer nosotros menos, ¿no? Qué bueno, pues oye, me parece buena idea, Pirata. Claro, pues a partir de hoy lo ponemos en marcha. Y mientras seguimos haciendo el programa. ¡Ahí vamos! Venga. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Voy a terminar, chicos, con la idea que ha tenido una empresa de cervezas para que podamos disfrutar de las cañas durante las videollamadas de trabajo sin llamar demasiado la atención. Es una máquina de clonación. ¿Qué hace? Te da tiempo para que vayas a por una cerveza a la nevera sin que nadie se entere. ¿Cómo? Vale. Te crean un bucle de vídeo de 30 segundos tuyo, con lo que parece que sigues en la videollamada, pero te puedes mover e ir a por la cerveza a la nevera que nadie se va a enterar. Está muy bien. O bueno, hacer cualquier otra cosa. Ya, a mí esto me parece muy bien. Lo que pasa es que yo creo que en mi caso no me funcionaría. Porque conociéndome, seguro que mi clon también se escaquea y se va a la nevera por otra birra. Claro, seguro. Los dos, el real y el grabado, ¿no? Exactamente. Yo es que me imagino esto, una reunión de estas de 16 personas ahí por videollamada, todos clonados a la vez, imagínate, y todos ahí. Ajá, ajá, ajá. Y luego vuelven los de verdad y dicen, oye, ¿por dónde íbamos? Por ajá. Ah, pues por ajá. Mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Desde sus castillos y mansiones le regalaron al mundo la música en el confinamiento. Los Rolling Stones nunca fallan y volverán a la carretera, te lo digo yo. Ahora déjame que te diga otra cosa. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad. La verdad es que la filosofía de bolsillo de Sayago es algo que no deberías perderte, porque así es como ve la vida este oriundo del peligroso barrio de Manoteras en Madrid. ¿Qué razón que tienes, Pirata? Menos peligroso desde que se fue Sayago. Bastante menos. Pues fíjate, hablando de mujeres, Lucía, si una mujer se acuesta con un hombre que tiene micropene, puede decir que le ha entrado el gusanillo. Y ahí así, pues suavizan la cosa, ¿sabes? No estamos ahí para dejar la moral por los suelos. Vale. ¿Vale? Venga. Muy bien. Vamos a poner filosofía. La vida está llena de cosas inexplicables. Por ejemplo, mira lo poco que dura un Kleenex cuando te suenan los mocos y lo que da de sí el cabrón en la lavadora. Que se va, se deshace, está por todos lados. Es verdad. ¿Has visto? Doble uso. Fíjate. Venga, ahí está para todos. Si algún día taladras la pared que no era, tranquilo. El que tiene broca se equivoca. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 7:51 de la mañana, déjame que te diga algo. Los elefantes no tienen trampa, pero sí trompa. Los perros no tienen palas, pero sí patas. Y el pirata no tiene WhatsApp, pero sí tiene WhatsApp. El pirata tiene WhatsApp. ¡Tiene WhatsApp! Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Tres chistes, tres como cada mañana. El primero llega desde Mallorca y lo manda Jaime. ¿En qué se parecen los Reyes Magos a los ojos? Pues en que son tres y hay uno negro. Está bien tirado, ¿eh? Sí. Desde La Rioja, desde Logroño, llegó el chiste que mandó Maca. Me acuerdo cuando era adolescente y mis padres me decían, estudia, estudia, y yo entendía, estudia, estudia, y me iba de copas. Y me iba de copa y tan feliz que soy. Oye, cada uno asume las enseñanzas como quiere, claro. Jonathan, desde Valencia, chiste que mandó. Si car, en inglés es coche, y men es hombre, mi tía Carmen, que es un transforme. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí, señor. Bueno, ¿para quién va la gorra hoy, chicos? Pues a ver, a mí me ha gustado el de Maca, el de estudias. El de Logroño, pero, ¿no? Sí. Sí, yo estoy entre Maca y Jaime, sí. Yo también estoy entre Maca y Jaime, pero bueno, que desempate Lucía, entonces, ¿no? No, el que queráis, el que queráis. Pues ya está, pues Maca Logroño. Venga, le damos la gorra a Maca de Logroño. Maca, prepárate porque totalmente gratis te llegará una buena gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Mesopotamia. Así que prepárate y si tú quieres conseguir una gorra especialmente mandada por la banda y el pirata para ti, por habernos contado un chiste bueno, pues haz eso, mándame un chiste bueno en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, el pirata y su banda. 8:10 de la mañana, déjame que te cuente algo de este programa. Ya sabes que Sayago, Lucía y el pirata están en casa, ¿no? Entonces tenemos un equipo digital que es el que nos conecta con la radio. Cuando la luz roja se enciende es que Sayago quiere decir algo. Cuando se enciende la luz verde es que lo quiere decir Lucía. Pues esta vez es roja. ¿Y sabes qué pasa? Que hablando de cosas digitales, te traigo una noticia algo digital. Porque se ha puesto de moda lo de manifestarse con cacerolas. Sí. Cuenta, ¿no? Bueno, pues han sacado una aplicación para que te manifiestes sin estropear ninguna cacerola de tu casa. Anda. Ya está bien de romper las sartenes y las ollas, hombre. ¿Qué culpa tienen ellas? ¿Y cómo es? Pues mira, es una aplicación para el móvil que tiene todo tipo de sonidos de cacerolas. Se llama Cacerola App. Vale, o sea, fíjate, tampoco cacerola. Sí, no se han escurrido mucho la cabeza. Aunque en realidad no es nueva, ¿eh? En 2019 ya existía esta aplicación en Chile para las manifestaciones y se llamaba allí y cacerola, ¿vale? Que tampoco se habían escurrido tampoco mucho más. Uh-huh. Bueno, pues lo gracioso que tiene esto es que tiene una gran variedad de sonidos diferentes con sus nombres y todo, para que no te equivoques. Está la versión enojada, la versión alarmosa, la versión buchosa, la cacerolín, la intensa y la de en mi ventana. ¿Vale? O sea, que tú aplicas así, no tienes que salir con la sartén ni nada, le metes a la aplicación y ya suena a ella por ti. Así que fíjate, ¿eh? Que pues, te traigo ahí aplicaciones guapas. Pues fíjate, a mí según estás contando esto, les voy a dar una idea a los ingenieros informáticos que hacen la app. Mira, una app con GPS, ¿no? Y entonces que esa app detecte a alguien a menos de un metro y medio de ti. O sea, la distancia que hay que detectar, ¿no? Sí. Y cuando alguien aparece a menos de esa distancia... Hace sonar el móvil un cuescorri enorme, verás cómo se aparta. Sí, te lo digo yo. Fijo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Son las 8:20 de la mañana de un martes 19 de mayo. Y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En 1979, bueno, la historia es que se casa Eric Clapton con Patti Boyd, ¿no? Y entonces hace una fiesta, y hace una fiesta en el jardín de su casa. Y entonces el tipo monta lo que se llama un backline, batería, instrumentos, amplificadores, etcétera. Va pasando la noche. ¿Cómo? Para amenizar. Efectivamente, va pasando la noche, se van calentando y al final se suben al bajo Paul McCartney, a la batería Ringo Starr y a la guitarra George Harrison. Y entonces empiezan a unirse gente, el propio Clapton, lógicamente, el también batería Ginger Baker y como cantante Mick Jagger. Entonces van y cantan viejas canciones de rock and roll de Little Richard y Eddie Cochran. Bueno, pues lo que hacemos nosotros en nuestras fiestas piratas. Pues más o menos, más calidad. O menos. Sí, lo que pasa es que ellos cantaron rock and roll del que habían mamado. Y como estaban todos mamados, pues, todo quedó ahí. Claro, como en todas las bodas. Lo que pasa es que yo creo, Sayago, que no hay cintas que recogieran esto, no hay grabaciones de esto, que yo que sepa, porque de verdad que debieron ser antológicas. Bueno, en un 19 de mayo de 1978, Dire Straits lanza su tema Sultan of Swing, Los Sultanes del Swing, grabado con 120 libras en una maqueta que llevaron a un disc jockey de la radio y lo empezó a poner y fíjate para lo que ha dado, ¿no? Uh-huh. Para lo que ha dado el Sultan of Swing. Bueno, en un día como hoy nacía Joey Ramone, hubiera cumplido hoy 69 años, pero nos dejó en 2001, víctima de un cáncer, con 50 castañas. Hoy también es el cumpleaños de Dusty Hill, el bajista de ZZ Top. ZZ Top, sí. Miembro fundamental dentro del trío y además un tipo que aporta, vamos, de hecho, en directo canta algunas de las canciones de la banda. 71 castañas le caen hoy al bajista Dusty Hill. Y hoy cumple 75 años Pete Townshend, el guitarrista y el alma de los Who, sí señor. Claro, y gran compositor. Con 75 castañas y totalmente en activo y con actitud. Así que le vamos a tirar de las orejas convenientemente a Pete Townshend poniendo algo de la música de su grupo. Vámonos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, atención, porque a partir de ahora, para viajar a la Luna vas a tener que conocer la nueva guía internacional que ha publicado la NASA. La NASA es que ha publicado el Acuerdo de Artemis, una lista de principios que hay que seguir para explorar la Luna con el objetivo pues de un futuro de exploración espacial seguro, pacífico y próspero. Son 10 mandamientos que hablan, por ejemplo, de la correcta eliminación de desechos espaciales, claro, el reciclaje allí en la Luna, o de que si vas a la Luna sea siempre con objetivos pacíficos, que no vayas allí a liarla. Entonces tiene 10 mandamientos. Nada, y creo que también te dicen en esos mandamientos que si pasas por un asteroide y ves muchos cohetes, es que ahí se come bien. Sí, eso funciona en todos los viajes. Sí, eso es de ley pirata, muy bien dicho. Además, a mí me parece que esto de la NASA va a ser como los carteles que ponen en los pueblos y en los barrios y tal, cuando hacen las excursiones en autocar los fines de semana, ¿sabes? Sí, va a aparecer ahí, salida a las 5 desde Cabo Cañaveral, a las 7 parada en Casiopea para tirar las piernas, y puedes ir al lago si quieres, quien lo necesite, a las 8 alunizaje y a las 9 cena conjunta, sopa de estrellas. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8:39 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí ese martes? Pues espero que vaya bien. Sinceramente espero que vaya bien, que como decía antes, no veas si nos queda semana por delante, ¿a que sí, chicos? Vamos, ya te digo. Pues mira, buen momento para leer a Stephen King o ver series españolas, porque y digo esto porque Stephen King es un super mega fan de la serie La Casa de Papel, que ha sido un bombazo en el mundo. Bueno, pues Stephen King es uno de los grandes fans. De hecho, tiene hasta la máscara de Dalí y todo, que es un referente de la serie. Y ha estado tirándole piropos a Koldo Serra, uno de los directores, diciendo que sus capítulos son alucinantes, vamos, que te mantienen en tensión. Bueno, pues he tomado por pensar, digo, a ver si esto que se está haciendo fan Stephen King se va a venir a España a hacer series españolas. ¿Sabes? Pues imaginaos Stephen King, o sea, haciendo series españolas, ¿cómo cambiaría el cotarro aquí? Imaginaos Siete Vidas, por ejemplo, por Stephen King. O sea, serían las aventuras de un misterioso político, Tony Cantó, que cada vez que muere resucita en un partido político distinto. Anda, ¿sabes? Cambiaría el rollo. Le daría su toque Stephen King, ¿sabes? Sí, o los seguro. Serrano. Los famosos serranos, ¿sabes? Imagínate, bueno, este simplemente cambiaría el título de la serie. El protagonista sería Antonio Resines igualmente y la serie se llamaría Doctor Sueño. Doctor Sueño. ¿Vale? Doctor Sueño, sí, sería el rollo de Stephen King. Stephen King haciendo series españolas, imagínate Fariña. Esta iría de un cargamento de miles de toneladas de cocaína que explota y envuelve toda Galicia en una terrorífica niebla, ¿sabes? Sí. Y los habitantes se levantan con unas terribles ganas de hacer cosas y hablando sin parar, ¿sabes? No saben por qué. Pero es la niebla. Y bueno, imaginaros a Stephen King haciendo Verano Azul. O sea, eso cambiaría totalmente el rollo. Sería Chanquete, que resucitaría de entre los muertos, y durante el invierno se aparece en casa de Tito y Piraña y les dice así con voz de terror: a que jode, como vosotros dándome el coñazo todo el verano en el barco. Y mira, sí, fíjate, se podría titular directamente Cementerio de Chanquete. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Voy a terminar las noticias en Hong Kong, porque una heladería acaba de poner a la venta un sabor nuevo para sus clientes. ¿Está bien? Helado con sabor a gas lacrimógeno. Anda. Pero bueno, pero estamos, bien, ¿no? Estamos locos. Loco, tiene ingredientes que te hacen llorar y que te pique todo. Tienen wasabi, mostaza, pimienta. Una chica que lo ha probado ha dicho que el helado es difícil de respirar, picante e irritante, que después necesitas beber muchísima agua. Claro, normal. Ideal para calorcito, sí. Ya, de hecho, creo que le han puesto un eslogan ya. Dice: está tan rico que se te saltan las lágrimas. Vamos a ver. O sea, helados de gas lacrimógeno. Sí, es que... Esto quiere decir que para hacerte antidisturbios tienes que hacer la dieta del cucurucho. Justo, clavado. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster y aspirante José Antonio Águila de Cuart de Girona, por 200 pavos y por mantener el título. Buenos días. Buenos días. Hola, Rockmaster, mucha suerte en esta segunda comparecencia tuya. Luis Enrique García, desde León, aspirando. Buenos días. Buenos días, gente. Bienvenido a Rock FM, toda la suerte. Gracias. Del mundo y nada de nervios. Sayago, por favor, reglas del juego, que vamos ya mismo. Pues la primera regla, Pirata, es que tú vas a lanzar preguntas sobre el mundo del rock a José Antonio y a Luis Enrique. José Antonio será el que comience el concurso, que para eso es el Rockmaster, y al finalizar el tiempo sabremos quién es el actual ganador de esos 100 euros y el título. Ya sabéis que esto transcurre durante 90 segundos más tensos que Aníbal Lecter pidiendo en la farmacia su mascarilla correspondiente. Así que, Pablo Delgadito Vargas, ponnos el tiempo, que esto empieza ya. ¿Quién sustituyó a Bon Scott tras su muerte en las filas de AC/DC? ¿Dave Eman o Brian Johnson? Brian Johnson. Sí. ¿Cuántos baterías ha tenido Metallica? ¿Uno o siete? Uno. Uno. ¿Quién forma parte de la banda sonora de Armageddon? ¿Motley Crue o Aerosmith? Aerosmith. Sí. ¿Cómo se llama el disco debut de Evanescen? ¿Fallen o Angel? Fallen. Fallen. Acaba la letra de este título de los Rolling Stones: Jumping Jack Woman o Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash. Sí. ¿Dónde nació Stevie Wonder? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? Estados Unidos. Correctísimo. ¿En qué año dio Led Zeppelin su último concierto con el fallecido batería Bonzo? ¿En el 68 o en el 80? ¿80? En el 80. ¿Qué vocalista se caracteriza por llevar gafas de sol y gorra? ¿Klaus Main de Scorpion o John Bon Jovi? Klaus Main. Klaus Main. ¿Quién sigue siendo miembro de los Who? ¿John Entwistle o Roger Daltrey? El segundo. Vamos, el segundo. ¿Quién se esconde tras el alter ego, el hombre gato de Kiss? ¿Paul Stanley o Peter Criss? Peter Criss. Peter Criss. Mago de Oz versionó un tema de Rainbow. ¿Cuál? ¿Men of the Silver Mountain o I Surrender? Men of the Silver Mountain. Correctísimo. ¿Cuál es un disco de Pink Floyd? ¿Endless River o The River? El primero. El primero, yo no sé si entró en tiempo o no, pero vamos. ¿Y qué más da, Pirata? Me da la impresión que da igual, ¿no? ¿Qué más da? Eran 11 aciertos ya, Pirata, y si hubiese entrado esta de Mago de Oz serían 12 del tirón, y eso ha hecho que Luis Enrique no ha podido ni abrir la boca, con lo cual esperamos que vuelva a concursar para demostrar lo que saben estos Rockmaster. José Antonio, enhorabuena. Bueno, pues Luis Enrique, hombre, sí, saludó al principio. Le agradecemos, claro, que haya jugado con nosotros. Y como bien dice, el consejo que le podemos dar es que vuelva a intentarlo, porque hoy no tuvo opción de demostrar nada. Mientras que José Antonio Águila, José Antonio de Águila, de Cuart, en la provincia de Girona, consigue seguir siendo Rockmaster y acumula 200 pavos y vuelve a jugar mañana. Te esperamos, chaval. En Rock FM, El Pirata y su banda. We'll be right back. Son las 9 y 28 minutos de la mañana y una vez más nos encuentras imparables en este martes en Rock FM. El Pirata y su banda te saludan. Sayago, Lucía, Guerrilla, ¿sí? Guerrilla, porque el simpático y conocido Flea, el bajista de Rejo Chili Pepper, ¿sí?, ha publicado en sus redes una foto con su nuevo corte de pelo. Porque es que parece ser que con el confinamiento le creció mucho la melena. Así que se ha rapado casi por completo. Y digo casi por completo porque se ha dejado una en la nuca, en la parte de atrás de la cabeza, un cuadradito de pelo, es lo único que se ha dejado, medio largo y recogido con una coletita muy cuca ella. ¡Ay, qué mono! Es que a la gente de vez en cuando le da por hacerse peinado raro, ¿eh? A mí la verdad es que nunca me dio por esto. Yo siempre tuve el pelo largo y solo he tenido dos peinados, con las puntas abiertas y con las puntas cerradas. Que es más o menos lo mismo. No ha habido más. Y vosotros, tú, Sayago, por ejemplo, ¿te has hecho algún peinado raro alguna vez? Alguno, no mucho. Buah, he pasado de cresta de 15 centímetros, he pasado a pelo por mitad de la espalda, pero sí me recuerda lo de Flea, uno que me hice yo, cuando estaba haciendo de fétido de la familia Adams en un espectáculo, hace muchísimos años, me tuve que rapar, afeitar la cabeza, ¿no? Afeitar. Pero jugando, me dejé atrás algo parecido a Flea, ¿sabes? Me dejé lo que es un circulito con la coletita y tal, lo que es una forma de espermatozoide directamente. Anda. Para que lo visualizáis más o menos. Parecía un Hare Krishna, ¿sabes? Sí. Igual ya. Pero con un espermatozoide en la nuca. Sí, claro. ¿Y no hay fotos de eso, Sayago? Pues tendría que buscar, porque si la hay, tiene que ser en papel. Y no, creo que en color. Claro. No será en blanco y negro. Pero no te prives de buscar esa foto, que va a ser trending topic. En la web de Rock FM. El espermatozoide, Sayago. Olvídate lo de la gorra mía de la Creedence Clearwater Revival y busca la foto. Esa foto tuya rapado y con el recorte el de pelo del espermatozoide. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 56 minutos de la mañana. Abrimos ahora mismo el buzón de la rabia. Qué bueno ese grito, sí señor, ahí, dejando la rabia en el cielo, sí señor. Bueno, ya sabéis que podéis mandarnos nota de audio o escritura al mensaje, al WhatsApp del programa 647-339966 y ahí nos cuentas pues eso de lo que estás ya harto de la persona con la que vives, de tu vecino, de lo que sea con este confinamiento. Nosotros somos tu altavoz, ya que tú no te atreves, nosotros sí. Y fíjate, nos han mandado dos audios, uno ha sido el de Noemi y quiero que escuchéis lo que quiere decir ella con su rabia. Buenos días, pirata. Mira, mi mensaje es para la obra que tengo enfrente. Todo el día con la taladradora, o si no, con hormigonera. Y cuando terminan por la tarde, que ya digo, ya descanso, se van, empieza la nena de arriba con los patines. Y lo peor es que estoy desquiciada y no me puedo ir a ningún lado, pero a ningún lado, ¿eh? Es horroroso. Claro. Está en una fase jodida. Sí, está en una fase complicada. Bueno, venga, paciencia, ir peor. Cuando salga de confinamiento pueden hacer reforma a tus vecinos, no te preocupes, siempre puede ir a peor. Fíjate, otro audio que nos ha mandado Idoia de Villajoyosa en Valencia. Escuchad. ¿Qué tal, pirata? ¿Qué tal, banda? Esto es para el buzón de la rabia, porque me tiene mi pareja un poco harta con el tema de la fruta. Siempre que voy a comprar fruta, se come la nueva. Pueden quedar 4 plátanos de la semana pasada. No. Esos te los comes tú. Yo quiero la nueva. A ver si desde aquí, por favor, Josema, cómete los plátanos aunque estén negros, están buenos. Que ya lo decía tu madre, que eso es lo mejor, lo negro del plátano. Ay, Josemi, deja la fruta para la muchacha, hombre. Es el plátano, Josemi. Bueno, buzón de la rabia también nos han escrito, no solamente nos mandan audios, para quejarse. Y fíjate, Javier de Madrid dice lo siguiente. Tengo un vecino puerta con puerta que es de los que salen al balcón a darle a la cacerola. Sabe que me da mucha rabia y cuando me ve asomado la golpea con más fuerza. Tanto que el otro día se le rompió. Y va el tío y me pide que le deje una mía. Le dije que no, pero que le podía dejar una bandeja de cristal de estas del horno. Y dijo, no, de cristal no. Fíjate tú, ¿eh? O sea, que encima queda el coñazo con la cacerola, le pide al vecino para que sea. Así que ya sabes que aquí puedes quejarte porque nosotros somos un altavoz para ti. El buzón de la rabia se abre en el 647-339966. Nos mandas un audio o una escritura, lo que tú quieras, y nosotros hacemos de altavoz por ti. En Rock FM, El Pirata y su banda. Hora Capicúa que tengo, 11 de la mañana y 11 minutos en este martes 19 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde acaba de sonar Dover y donde va a sonar otra voz de chica. Sí, ¿ah? Porque quiero la saber... Lucía. ¿Te imaginas saber... que hablo yo? Perdona, Lucía. No pasa nada. Si hubiese notado un poco, Sayago, te digo. Bueno, bueno, vale. A ver, que quiero ver si habéis aprovechado bien el confinamiento para aprender cosas nuevas, ¿alguna? ¿Vale? Por eso os voy a hacer un test sobre sabiduría popular del cuerpo humano. Ah, ¿vale? No sé de qué va esto, pero bueno. No, yo os lanzo preguntas y quiero que me las contestéis. Vale. Fácil. Las personas, primera pregunta, las personas de ciudad producen más cerumen que las personas de campo. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Yo creo que es verdadero. Yo, sí, porque, yo creo que porque, también. Sí, porque es para evitar el ruido y sobre todo ahora con las caceroladas, ¿sabes? Hay que hacer cerumen para que se tapone. ¿Sabes? Sí, yo creo que sí. Y el dióxido de carbono y el humo de los coches y eso también hacen cerumen. Yo creo que es verdad. Claro, claro, claro. Hombre, también podría ser verdad si fuese lo del campo por el tema de las abejas, ¿sabes? Porque con el cerumen se hace las colmenas, lo que es miel ecológica, sí. Yo pienso que pero sí, de estoy con el pirata. Sí. Bueno, pues que sepáis que habéis acertado. Además, el pirata ha estado muy cerca de la respuesta. ¿Ah, sí? Bueno, ha estado a la respuesta correcta porque la cera, al igual que los mocos, ajá, sirve para proteger de posibles entradas de suciedad. Y en la ciudad hay muchas más suciedad que en el campo. Por eso se produce más cerumen, ¿ves? Y luego también pasa otra cosa, que en la ciudad trabajamos más gente de radio que en los pueblos. Y los cascos también producen cerumen. Claro, el taponamiento, fíjate. Claro. Está calentito ahí, en cerumen, muy bien. Venga, voy con otra pregunta para ver vuestra sabiduría popular durante este confinamiento, vale, si habéis aprendido algo. ¿En qué momento del día uno es más delgado? ¿Cuándo hay que pesarse? Depende de la persona. Esto depende de dos cosas. Primero, Falete diría que en ningún momento. Claro, en ningún momento. Y luego eso, que primero para esto hay que ser delgado, ¿sabes? Que luego ya depende del día. No, pero pesamos... Que tienes menos peso, Sayago. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues contesta tú a ver qué dice. Estamos claros, Lucía. Después de ir a ver al señor Roca. Muy bien, pirata. Tenéis que pesaros un día antes y después de ir a ver al señor Roca. Que ahí seguro que algún kilo perdéis. Pero la respuesta correcta es que en el momento del día en el que uno es más delgado es por las mañanas, recién levantado. Es cuando hay que pesarse porque te llevas menos trauma. Venga. Y luego suelta el lastre y ya tal. Luego suelta la grasa. Pero bueno, vale. Ya. Vale. Última pregunta de este test de sabiduría popular sobre el cuerpo humano. ¿Cuánto se parece un plátano al ser humano? Lucía. Lucía, eso está tirado. ¿Sí? Sí, se parecen mucho. ¿Por qué? Porque los dos se la pelan. En Rock FM, el pirata y su banda. Ahí estaba el piano de Billy Powell una vez más redondeando el Sweet Home Alabama. Son las 11 y 23 minutos de la mañana y es martes y queda mucha semana por delante, así que dosificando fuerzas que luego hacen falta, ¿verdad, Sayagón? Sí, hay que dosificar fuerzas, fíjate. Además, antes de decir nada, quería felicitar el cumpleaños a una chica que se llama Patricia, que es la novia de un compañero nuestro del equipo de fútbol de la Liga de Medios, de Mario. Ah, sí. Y cumpleaños y nos escucha y le mandamos la felicitación. Y precisamente quería mandar esta felicitación porque es compañero de fútbol, porque el fútbol es un deporte muy importante, que se habla mucho de él. Pero sí, y otros deportes que ni Dios sabe que existen, los minoritarios. Por ejemplo, que me he encontrado yo unos cuantos súper raros en Alemania. Hay uno que se llama, que es rugby subacuático. Rugby, ostras, eso es difícil, si ya es difícil el rugby. Pues normal. Fíjate, pues empezó como forma de entrenamiento, pero se ha convertido en un deporte con toda de la ley, ¿sabes? Juegan con aletas, gafas y tubos de oxígeno, claro, si no se ahogan. Claro. Bueno, pues consiste en tratar de meter la pelota en el cesto contrario, que está bajo el agua, y te pueden hacer placajes para evitarlo, o sea, igual que en el rugby, vamos, exactamente igual, pero bajo el agua. En Finlandia... No, bueno, con aletas, claro, sí, es más fácil, siempre. En Finlandia hay otro deporte minoritario muy raro, que es la carrera de esposas. Esposas de mujeres, sí. Es una clásica carrera de obstáculos, pero los competidores son hombres que llevan a sus esposas a cuestas. La llevan en un carro, en una mochila, como sea, ¿vale? Pero que no toquen el suelo. Y el ganador se lleva el peso de la esposa en cerveza. Que digo yo que si esto fuera al revés y me presento yo con mi chica, ¿sabes? Y imagínate que me tiene que llevar a mí, ¿sabes? Me dice, mira, directamente te pago las cajas de cerveza que te den por salir. Vamos a estar aquí sufriendo. Y luego está, hay un deporte también raro y minoritario en el mundo que está en Malasia y se llama el hashing. El hashing. El hashing, sí, sí. Consiste básicamente en beber y correr, pirata, o sea, no musano, eso sí, no, como sí. Deporte no musano, pero se ha hecho muy popular. Consiste en que tienes que emborracharte y luego echar a correr entre varios caminos, ¿vale? De los cuales solo uno lleva a la meta. ¿Cuál es la gracia? Pues encontrar el camino correcto yendo muy pedo. Yeah. O sea, básicamente como cuando tú querías llegar a casa después de una fiestuki, pirata, más o menos ese es así. En Rock FM, El Pirata y su banda. 33 minutos arriba de las 11 de la mañana en este martes 19 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda, incluido el Francotira Rock. Y ya sabes que cada mañana O2, la compañía de fibra inmóvil que no te agobia, que te deja respirar, que te procura momentos de tranquilidad, O2 es quien te trae a Alex Clavero. Hoy vamos a rescatar aquel momento en el que Alex hizo un monólogo suyo hablando de los virus infantiles, precisamente. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, me alegra que me lo preguntes. Uy, ¿sí? Porque no es lo normal estar bien. No. ¿Eh? No es lo normal. Con una bebé de 7 meses sí, y que va a la guardería, no es lo normal, ya te lo digo yo. No. En 2 meses he pillado 7 virus, me ha pasado 7, 8, no lo sé, contado ya porque me llevo mal con ellos. Sí, mal. Yo la entiendo, a la niña la entiendo, porque si el virus le pregunta, a ver, ¿a quién quieres que me cargue? ¿A papá o a mamá? La chavala pues lo tiene claro, al que me sobra. ¿Quién le da leche? A ver, ¿quién me da todo? Pues a ver, coñazo. Pero a ver, que yo no es que le sobre, yo aporto cosas. Yo, por ejemplo, la hago reír mucho. Yo sé que ella lo hace porque sabe a lo que me dedico y no quiere joderme la autoestima. Yo sé que ella se ríe. Se ha dicho su madre. Con 4 meses me ha llegado a decir así con la mano puesta en la boquica, como para que no la diga nadie, que sí, que te escucho todos los días en la radio, que sí, que sí, que eres uno de mis 40 principales. Pues nada, pues casi me muero. Y digo, virus, bacterias. Dicen, pueden ser protozoos también. Digo, protozoos no sé, pero tropezones he echado como un pony de grandes, te lo digo. O sea, qué rico. Pero es que encima tú no lo ves venir. No es una enfermedad que digas, uy, me estoy poniendo malo. No, de repente estás que quieres morirte. Porque es la mejor opción que tiene morirte. Pero mal, una fiebre, un vómito por arriba y por abajo. A la vez todo. Esto no me había pasado a mí nunca. Que vas al baño diciendo, a ver qué hago primero. Porque claro, no, claro, tú, a ti solo te queda una neurona viva. Las demás han muerto por la fiebre. Y esa tiene que decidir cuál es el orden correcto. Y cuidado, que como te equivoques en el orden, te vas a dar cuenta cuando estés haciendo la segunda opción, te vas a dar cuenta después de ir al revés. Sí, sí, yo sé por dónde vas. O sea, cuando veas un protozoo en la taza más grande que lo que estás echando, tú dices, pues mira, era al revés. No, claro, es que... Lo que pasa es que eso ya es un don. No te ríes, pero 7 veces seguidas, o sea, te da tiempo a solucionar el error, porque en las toallitas de bebé te das cuenta que no son solo para los bebés, tienes el culo en carne viva. Yo un dolor de todo, pero yo te digo, o sea, tengo menos defensas ahora mismo que el Leganés, y yo, pero no me importa, pero es que ya he venido con el Milan de Saki, porque es que, o sea, ella ataca, yo me imagino su virus como Ruth Gullit, con rastas y todo, o sea, me lo imagino como el imperio napoleónico por mi cuerpo, con caballos y espadas y bayonetas así, y veo a mis defensas, a 4 colegas fumando con un tambor con el didgeridoo y ellos con las bayonetas dándonos y con un cuchillo de untar, las mías con un cuchillo de untar, y dices, ¿qué haces? ¿Para untar la bayoneta? ¿Para untar? Pero que y la última que me he pillado se supone que se llama boca, mano, pie, la enfermedad. Sí, pues como no me digan los colores, es así muy difícil jugar al twister. Yo le pasa a los bebés porque no tienen inmunidad. Digo, pues yo que estoy nominado, que esto que es el gran hermano, ¿por qué siempre pillo yo? Te lo juro, fiebre, malestar, dolor de garganta, fiebre como un caballo, que decía mi abuela, pero que no sé por qué, porque los caballos ni tienen boca, mano, ni tienen mano, ni tienen pie, pero le decía mi abuela. ¿Y cuál es el tratamiento? Ninguno. No hay tratamiento. Aguantar, aparte te salen manchas rojas en la boca, en la mano y en el pie, y en los genitales, que eso el nombre no lo dice, en los genitales. Ha llegado un momento que he tenido los huevos como el mayor de la montaña, y yo, o sea, una manchita roja, o sea, no hay tratamiento, tú aguantas, y ahí llevo yo 15 días con cara de desmayado, con una herida en el labio, con fiebre, y con los huevos como 2 sandías, ahí con las poquitas. Pero te lavabas, a ver si era por... Pero, no, pero, o sea, ya, gracias por preocuparte, porque yo estoy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo va vuestra vida? O por lo que vemos, bastante mejor que tú, sí, ¿eh? Sí, sí, por lo menos de los genitales. Sí, fenomenal, para ir a la playa en tanga. ¡Qué bien hemos hecho en rescatar los momentos grandes del francotirarroque en El Pirata y su Banda! Ya sabes que la llegada de Alex Clavero cada día se produce por O2, la compañía de fibra y móvil, que no te agobia con llamadas personales. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Ahora desde casa y con un 33% más en cada programa. De 6 a 12 de la mañana. Con El Pirata y su Banda.